Algunas cosas se recuerdan. La confianza no se repara con palabras, ni con tiempo bien hablado. Se quiebra una sola vez y cambia todo el paisaje. No fue un error pequeño, fue una grieta en la base. Aunque intentes cubrirla, siempre sabes dónde cruzar. Todo perdón rostro, algunos solo siguen. La confianza no se repara, no vuelve a ser igual. No es odio lo que queda, es cuidado brutal. Aprendí que hay discos limpia, que no tocan el cambió. No vivo contando traiciones, vivo ajustando distancia. Cuando algo se rompe así, el silencio también avisa. No cerré la puerta con rabia, la cerré con claridad. Porque volver a confiar igual ya no es fe. No toda ruptura grita, algunas deciden. La confianza no se repara, se reemplaza por verdad. No me volví frío del todo, me volví más real, yeah. No guardo odio en las manos, guardo límites claros. No perdí la capacidad de creer, perdí la ingenuidad. Aprendí que cuidarlo poco vale más que fingir normalidad. Y que no todo lo roto pide arreglo, algunos piden paz. La confianza no se repara, y eso no está mal. Hay cosas que no vuelven para enseñar a avanzar. No la arreglé, I'm